Comieron todos hasta que quedaron satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de los trozos de pan y de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Y enseguida mandó a sus discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, junto a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y empezaron a gritar, pues todos le habían visto y se habían asustado. Pero al instante él habló con ellos y les dijo: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Y subió con ellos a la barca, y se calmó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados, porque no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Acabaron la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca, enseguida lo reconocieron. Y recorrían toda aquella región, y a donde oían que estaba él, le traían sobre las camillas a todos los que se sentían mal. Y en cualquier lugar que entraba, en pueblos o en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le suplicaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos.